sé que quisiera beber de esta manera con su vela tan se hacen los delincuentes y todavía viven con la mamá. Se rastrearon unos pesos, solo eso y nada más. Y se hacen los millonarios, hablan nada mucho más. Con sobrino la enchufamos, pero bien por la casa. Los delincuentes sueñan con darle todo a mamá. Y no importa la gente, porque siempre todos hablan de más. Y no juzgan solo porque pensamos distinto. Por querer vacilar la vida a todo ritmo. La vivimos a pleno, esta vida es una sola. Estilo 32, esto no es una moda. Está bien, compa, te entiendo, somos unos malvivientes. Pero ustedes andan 24-7 pendientes. Compa, lo que hacemos, ¿de dónde sacamos este dinero? Les cabe a los denerados, decime qué problema hay. Los políticos roban más que noche en la ciudad. No más que ellos, tienen traje y un par de corbatas. Los ratis andan queriendo a la mafia subestimar. Y verán cómo termina los ríos con la boca corta. Somos simple y sencillo, pero si te metes con los míos, cajetear a vos todos los días. A ver si es que no te lastimo. Por te pillo tanque, si te cruzo, compa, yo te arrebato la acá vida. Los delincuentes sueñan con darle todo a mamá. Y no importa la gente, porque siempre hablan de los demás. Y no jugué solo porque pensamos distinto. Porque le vacila la vida a todo ritmo. La vivimos a pleno porque es una sola. Y los 32, esto no es una moda. Vos no sabes lo que es volver a pleno por la ruta. Mirando bien por todos lados, que no ande la yuta. Que no nos corten en el peaje, esa es la meta. Acá nosotros hacemos las cosas bien discretas. Qué lindo es volver del viaje con tus compañeros. Descorchando champeta porque volvimos primero. Entramos a casa y tirar el bolso en la mesa. Hacer la astilla plata y ver el oro cuánto pesa. Brr. Estilo 32 más na. El sobrino va, vamos por todo. 32 32. Aguante la mafia. Yo al morir nada más.